Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Agradecemos a Dios por permitirnos hacer este viaje a través del libro de Job, porque cada vez vamos encontrando cosas más interesantes. Y la lección de esta semana, yo creo que es una lección muy vital, muy importante, indicios de esperanza. Esa palabra, pronunciarla, ya nos llena bastante. Y nosotros tenemos la más grande esperanza, Jesús, la esperanza de gloria, la bendita esperanza del regreso de Jesús. Pero dejemos que el pastor invitado hoy, el pastor Uriel Barrero de la Universidad Adventista de Colombia, sea el que nos indique cómo vamos a trabajar la lección de esta semana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Nos alegra mucho estar nuevamente participando en este programa Escudriñando las Escrituras, y especialmente para tratar un tema tan importante como usted mencionó, como lo titula la lección de esta semana, la lección 9, Indicios de Esperanza. Pudiéramos decir que la esperanza es la palabra más reconfortante que pueda conocer el ser humano. Y hay por ahí un viejo adagio muy popular que dice: las esperanzas son las últimas que se pierden. Y yo pienso que en ese contexto, la palabra de Dios nos presenta la esperanza como un tema muy importante, especialmente en medio del contexto en el que hemos venido estudiando el problema del dolor, del sufrimiento, de los afanes de esta vida, como ha sido en el libro de Job. Y pastor, llega muy bien porque llega un extremo Job que dice: maldito el día en que yo nací, si pudiera Dios descargar su mano y eliminarme, porque ese hijo es concebido varón. De esas profundidades Dios lo saca. Y ahora hablamos de esperanza, ¿no? Y Dios le dice: va a llegar un día en que dormirás tranquilo, nada te va a espantar, porque aún hay esperanza. Pastor, es un tema apasionante, pero hay que hablar de fraguador de mentira antes para poder tener ese contexto, ¿cierto? Sí, pastor, cómo no. El domingo, la lección precisamente le dio ese título, y ese título pues está basado en el versículo de Job, en el capítulo 13. Ahí en el versículo 4 dice: porque vosotros sois fraguadores de mentira, todos médicos inútiles. Fuertes palabras. Tremendo. Y precisamente la razón por la que Job utiliza esta expresión es porque estos amigos, uno a veces dice: con esos amigos, ¿para qué enemigos? No, no. ¿Verdad? Estos amigos que vienen para visitarlo a uno en las condiciones en que está enfermo, con la pérdida de su familia, aún de su esposa, y venir ahora, como dice, al caído caerle. Así es. ¿Cierto? En lugar de venir para animarlo, la Biblia nos dice que estuvieron ahí 7 días callados. Pues yo pienso que hubiera sido mejor que hubieran permanecido callados a lo que ellos comienzan finalmente a realizar. Pastor, porque, y mienten acerca de Dios, ¿no? Sí, porque no solamente mienten acerca de la condición de Job, porque como decíamos por allá en la lección 4, creo que fue cuando presentamos la lección número 4, vemos que nosotros sí conocemos todo el fin desde el principio, nos conocemos, ya nos contaron la película, así es, decíamos en esa ocasión. Pero en cambio, ni los amigos ni Job conocían lo que realmente estaba sucediendo. Y ellos, en aras de defender el carácter de Dios, dicen algunas cosas mentirosas. No solamente de la integridad de Job, sino que también mienten acerca del carácter de Dios. Cuando nosotros analizamos lo que hemos venido analizando hasta aquí, del libro de Job, vemos cómo Elifaz lo reprende. Bildad lo insta a que se arrepienta. Y lo peor de todo es que Sofar, otro de sus amigos, lo acusa. Así que uno, cuando está en unas condiciones tan deprimentes como las que estaba Job, pues lo que quiere es que sus amigos lo estimulen, lo motiven, le llenen de esperanza, como decimos en la lección de esta semana, y no que vengan a reprender, a acusarlo, a instarlo a que se arrepienta. Y pastor, viene esto a traernos una reflexión, porque hay gente que está pasando por eso, y usted mencionaba a los amigos, y llegó un cuarto amigo que vino a desafiarlo, que por qué no contestaban a sus interrogantes, ¿no? Los seres humanos pasan por esa situación. Sí, y hoy en día nosotros todos los seres humanos, como decíamos en esa lección, todos todos, ese es el pan de cada día, el dolor, el sufrimiento. Pero lo más maravilloso aquí es, y por eso aquí hay una, en eso de fraguadora de mentiras, el versículo que estudiamos ese domingo, el primero, me gusta mucho lo que dice el sabio Salomón: hasta el necio pasa por sabio cuando se calla. Sí, sí. Y, sí, y yo cuando pienso que cuando silencio. Nosotros, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de estos amigos, es mejor no hablar que equivocarse al hacerlo, ¿cierto? Ellos vienen aquí a decir mentiras acerca de Job, a decir mentiras acerca del carácter de Dios. Y en ese caso, si no iban a aportar nada bueno para las condiciones de Job, lo mejor era que se callaran. Así que por eso, mis apreciados hermanos, amigos que nos escuchan, cuando nosotros abramos nuestra boca, como dice la Biblia, que sean palabras para dar ánimo, motivación, estímulo, esperanza, que era lo que necesitaba Job en esos momentos. Que nosotros también, cuando visitemos personas, cuando estemos con ellos en momentos de dificultad, pues lo mejor que podemos hacer es llevarles palabras de esperanza, palabras de ánimo y de motivación, y no como el pobre Job, palabras que realmente no eran de mucha motivación y de mucho estímulo a la esperanza. Pastor, cuando se ha abordado este libro, y de hecho al comenzar la lección en las dos primeras, ya se sabe el final de todo, ¿no? Y nosotros sabemos que hay mucho más de lo que Job pudo haber recibido por lo que ya hemos leído en la palabra de Dios. Pero aquí hay una frase muy significativa: aunque él me matare, en él esperaré. Hablemos, pastor, de eso. Mire, ¿cómo era la férrea fe de Job, su confianza en Dios? Que a pesar de esos fraguadores de mentiras, como los denomina Job, nosotros vemos que Job, a pesar de sus circunstancias de dolor, de pérdida, de sufrimiento, es una persona que tiene una maravillosa confianza en Dios. Y a pesar del dolor, del sufrimiento, este capítulo 13 que estudiamos esta semana nos habla de la esperanza, ¿no es cierto?, que tenía Job. A mí me gusta mucho ese versículo 15, ahí de que estudiamos, 13. Del capítulo 13. Job 13, 15 dice: aunque Dios me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé ante él mi camino. Pastor, y este es un capítulo, y esto que acaba de mencionar, como para quedarnos ahí, ¿no? Porque nos llena, nos satisface. Sigamos hablando, pastor, de eso. Sí, mire cómo, a pesar del dolor, lo que nos está diciendo aquí Job es que nosotros debemos de confiar en Dios, de esperar en Dios. Dice: aun cuando él me matare, a pesar de eso, en él confiaré. Eso me hace acordar como los jóvenes hebreos cuando fueron llevados con las amenazas a adorar a la imagen que edificó Nabucodonosor. Nabucodonosor, y él como dándoles una oportunidad de que cambien de parecer, les dice: bueno, les voy a dar una oportunidad. Ellos dicen: no, así Dios no nos salve de del horno, nosotros no nos vamos a postrar. O sea, una confianza en Dios que no la mueva ni la muerte, ni la enfermedad, ni las dificultades. Lo que él esperaba aquí, él no sabía. Lo único que le faltaba a él era morirse, sí, porque estaba en unas condiciones tan deprimentes como lo describe el libro de Job, ¿cierto?, en sus comienzos, que lo único que le faltaba era, como que él dice, aunque él me matare, o sea, lo que me falta ya llegar como a esa experiencia de muerte. Y a pesar de estar en esos últimos momentos, en esas últimas instancias de su vida, nosotros vemos cómo él tiene una confianza en Dios. Era la confianza que tenía en ese ser maravilloso, que no dependía y que no giraba alrededor, como yo le había dicho Satanás a Dios, de las bendiciones o de las cosas que Dios le diera. Pastor, ¿y cómo es posible en medio de esa tragedia llegar a esa afirmación tan extraordinaria de una fe que se aferra a Dios, viendo que todo se ha perdido y que la piel se deshace, que a poco va a morir? ¿Cómo es posible? Y eso podría ser un mensaje para nuestros amables. Claro, ahí es donde la palabra del Señor nos dice que nuestra fe crece por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una verdadera comunión con Dios, o sea, ¿se acuerda que hablamos en esa lección 4 que el problema del libro de Job no es, o la parte esencial del libro de Job, no es tanto probar la existencia de Dios, sino clarificar el carácter de Dios? Y Job tenía claro eso, de que Dios, a pesar de lo que él estaba atravesando, él conocía claramente a Dios y sabía quién era ese Dios a quien él servía. Y por eso él dice, aun cuando me mate, todavía sigo confiando en él, porque yo sé que él tiene algo mejor para mí de que estas circunstancias por las que estoy atravesando. Es probable, mis apreciados hermanos que nos están escuchando, que muchos de nosotros estemos atravesando por una situación muy similar a la de Job. Si nosotros aprendemos a conocer a Dios y a tener ese conocimiento de Él, a pesar de las circunstancias, nosotros vamos a poder tener esa misma seguridad, esa misma confianza que Job tuvo en el Señor, a pesar de no conocer la apuesta que Dios estaba haciendo con Satanás sobre la integridad de su hijo Job. Pastor, es una invitación entonces a tener la fe de Job, a aferrarnos de las promesas de Dios y al Hijo de Dios todo le sale bien, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pastor, abordemos el tema siguiente y ya vuelve otra vez al título general de la lección de la semana, indicios de esperanza. Indicios. Aquí dice el versículo que sigue del que acabamos de leer. Miren ustedes, dice el versículo, y esto mismo sería mi salvación. Nosotros siempre consideramos la muerte como, ¿cierto?, como algo, como una tragedia. Sí, una tragedia. Pero aquí, en esas circunstancias en que está Job, Job considera esto mismo, o sea, la muerte para mí se convierte en salvación. O sea, que a pesar, y muchas veces, la muerte, como dice la palabra del Señor, se convierte en una bendición para una persona que está atravesando por una situación extrema, que prefiere la misma persona que lo experimenta morir y aún la misma familia, viendo el sufrimiento de esa persona. Pero Job veía que su muerte le iba a generar la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que cuando nosotros morimos, los que tenemos una cosmovisión cristiana bíblica de la muerte correcta, sabemos que la muerte no es más que un paréntesis. Que la muerte, ¿cierto?, es un momento mientras nosotros descansamos y el Señor viene para traernos eso en lo que realmente, aquí entendemos cuál era la confianza que tenía Job, la confianza en la salvación de Dios. Él esperaba la muerte como esa antesala para recibir la bendición de la salvación. Así que la esperanza que Job tiene aquí era la esperanza de la resurrección de los muertos. Que debe ser, si él esperaba salvación después de la muerte, es porque él creía en que, como él dijo, sé que en mi carne he de ver a Dios. También lo expresó. Aunque deseche esté mi piel, mis ojos verán. Aunque deseche esté mi piel. A ese Redentor que vive, ¿no? Voy a ver a ese Dios. Así que Job tenía esa esperanza en la resurrección de los muertos. Y esa misma debe ser la esperanza que nos debe acompañar a nosotros hoy, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Si tenemos algún ser amado que está atravesando, como dice el salmista en el Salmo 23, por valles de muerte, sombra de muerte, nosotros debemos de confiar en esa esperanza de la resurrección. Porque eso es lo que aprendimos en la lección también, sí, de ese día, lo que nos dice 1 Corintios 15. Si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo y sería vana nuestra esperanza. Exacto, ¿no? O sea, falsos testigos. O sea que la resurrección para nosotros es la máxima, ¿cierto?, promesa, esperanza que tenemos de que a pesar de la muerte, que es lo más terrible que quizás nos puede ocurrir, como decía Job, ya Job solamente esperaba era ese segundo paso en su condición de salud en que se encontraba, pero a pesar de lo más terrible que nos pueda suceder, lo más maravilloso es que tenemos que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos y podemos tener entonces esa esperanza. A mí me gusta mucho lo que aprendimos en esa lección, lo que dice ahí Job en lo que sigue, dice en el versículo 16, y esto mismo será mi salvación, porque ningún impío entrará en su presencia. Y esa palabra impío es la palabra hebrea hanef, lo que significa es un profano, o sea, una persona que no tiene a Dios. Aquí Job no se da de profano ni de incrédulo en Dios, como ya hemos dicho a través de los estudios de esta lección, sino aquí esta es la condición o la recompensa que le espera a los incrédulos, a los ateos, a los que no creen en Dios, o sea, a los que no tienen esa esperanza. Porque los impíos que sufren dicen, bueno, es que realmente aquí vivimos en un mundo que no tiene propósito, que no tiene ninguna esperanza. Esa es una condición muy triste para aquellos que no creen en Dios. Sí. Para los que creemos en Dios y creemos que Él resucitó y que nosotros resucitaremos, ¿cierto? Esa es una esperanza maravillosa. Pastor, y al abordar este tema se hace todavía más extraordinario porque esperanza antes de comenzar el mundo. Imagínese que Dios, la hermana White dice que a Dios el pecado no lo tomó por sorpresa. A Dios no lo tomó por sorpresa el pecado. Y la esperanza que Dios nos ofrece hoy y que le ofreció a Job y que tenía Job, no es una esperanza, digamos, post-pecado. Cuando la Biblia nos habla de la esperanza, es porque nos habla de un Dios de esperanza. O sea, el Dios al quien nosotros servimos es un Dios de esperanza. Eso es hermoso. A pesar del cuadro lóbrego, el cuadro triste de este mundo, que también lo describe la Biblia, ¿cierto? En estos últimos días, como ya usted hablaba de la angustia que habla Daniel y de que habrá terremotos, ¿cierto? A pesar de cómo la Biblia describe este mundo de maldad y de pecado, también la Biblia es un libro pletórico. Imágenes de esperanza, lleno, ¿no? Lleno de esperanzas. Así como la Biblia nos habla de la existencia de Dios, así como la Biblia nos habla de la existencia del dolor y del sufrimiento, como lo dijimos por ahí en la lección 4, también la Biblia nos habla de una realidad, de una esperanza. Y ahí viene lo que usted mencionaba ahora. Las imágenes de esperanza, tenemos, ¿no? Está llena la Biblia. De metáforas, tenemos una cantidad de imágenes, ¿cierto? Que, como decíamos, nos hablan de un mundo lleno de esperanza. El cristianismo es una experiencia de esperanza. Amén. Y a mí me gustó mucho esa serie de textos bíblicos que la lección solamente se dedicó las citas bíblicas. Me gustó mucho Génesis 3:15, donde el Señor presenta por primera vez esa promesa, lo que llamamos los teólogos el protoevangelio, el primer evangelio. Claro. Y cómo luego presenta la experiencia de Abraham allá en Génesis 22:18, cuando dijo el Señor proveerá el cordero. Y cómo Juan el Bautista en Juan 1:29, cuando presenta, dice: les presento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego nos habla de la esperanza de la justificación por la sangre de Cristo. Luego nos habla de la santificación, de que aquel que comenzó la obra de la justificación, la terminará con ese proceso de justificación. Y luego nos habla de Daniel 7, donde se habla del juicio investigador, como Dios es nuestro juez, pero también es nuestro abogado si lo hemos aceptado como salvador personal. Y luego nos habla ya de la segunda venida, ¿no?, del Señor Jesucristo y del establecimiento de ese reino. Todo eso son figuras, todas esas son mensajes de esperanza. Entonces yo quiero decirles, mis apreciados hermanos, amigos, que esta lección que habla de indicios de esperanza es una lección que le ayudó a Job, que nos debe ayudar a nosotros en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que tenemos que enfrentar en este mundo, para decir que el cristianismo no es una póliza de seguros contra las pruebas, pero el cristianismo sí nos ayuda a enfrentar las condiciones de esta vida con una actitud de esperanza. Pastor, y es una lección como para quedarnos en ella, ¿no? Yo pienso que si leemos todo el libro de Job, nos quedamos con esta sola, lo tenemos todo, alabado sea el Señor. Agradecemos a Dios por esta linda oportunidad que nos das de conocer estas verdades que nos animan, son nota tónica para seguir adelante. Gracias, Pastor, por compartir con nosotros. Con mucho gusto, Pastor. Que Dios nos llene de esa esperanza que estudiamos esta semana. Amén. Que Dios nos bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.